Habría que decir que pocas instalaciones militares en este país no tienen a su alrededor una leyenda que conecta directamente con el irritante asunto de los ovnis. Estoy recordando ahora mismo las Bardenas Reales, el caso o casos de Talavera la Real. Bueno, todas las pertenecientes a la órbita de los escuadrones de vigilancia aérea, el radar de Aitana en Alicante. En fin, que podríamos hacer un mapa, punto por punto, de incidentes ovni extraños, sin explicar incluso, en cada uno de estos sitios. Pero seguramente el mayor nivel de incidencia estaría en el lugar que ahora vamos a visitar, Morón de la Frontera. Desde tiempo muy antiguo, prácticamente desde la instalación, empiezan los vecinos a observar entrada y salida de extrañas luces, cosa que sería perfectamente explicable porque evidentemente era uno de los puntos donde se probaban nuevos prototipos. Pero al mismo tiempo surgían las historias paralelamente de extraños seres, quemaduras en el terreno, y la pregunta sigue ahí: ¿todo tenía un origen natural, humano, militar, secreto, o había algo más? Quisimos descubrirlo y nos encontramos con elementos dignos de una película de terror. Al mismo tiempo, y esto no es casual, que ocurrían esas idas y venidas de las luces más o menos oscurridizas, aparecían también otra serie de visiones en las carreteras colindantes a la base, estremecedoras. Una de ellas nunca la habíamos oído con anterioridad. Se refería, por ejemplo, al peregrinar en fila india de un grupo de niños, de unos niños allí donde hubo una antigua escuela. Curioso, ¿verdad? Pues gracias a la labor y el empeño de nuestro compañero Carlos Cala, pudimos tener una óptica mucho más precisa y cercana de lo que pasa en torno a este lugar, Morón de la Frontera. La Comarcala 360 corta la campiña como una serpiente que se abre paso entre vastas extensiones de terreno plano, sembrados, ganaderías, cortijos aislados en lo alto de pequeñas lomas que parecen haberse quedado paradas en el tiempo, e incluso bordea una base aérea militar de utilización conjunta hispano-estadounidense. Hace 17 años, esta carretera fue testigo de uno de los hechos más espeluznantes que haya conocido el mundo de lo paranormal. Una noche de invierno, mientras Pedro y su esposa María del Carmen regresaban a su casa por esta carretera, algo les llamó poderosamente la atención a unas decenas de metros de su coche. Era una luz muy brillante, que permanecía parada en el arcén de la carretera. Primero pensaron que podía tratarse de una señal de tráfico, pero al reducir la velocidad, comprobaron que la luz tenía rostro humano. Una mujer mayor, de unos 50 años, una cosa así, delgada, alta y como con una túnica tapándola. Yo miré después por el retrovisor y no vi nada. Pues yo, a la vez que iba acelerando, iba mirando por el retrovisor, porque me asusté porque había escuchado otros casos sobre eso. Más que nada preocupado por ella, ¿no?, que estaba en estado y eso. Pues se quedó sin habla, vamos. Yo me quedé sin hablar. Yo hasta que no llegué al cruce, no pude hablar más. Es que no me salía el habla. Me quedé un pellizco. Pero eso sí, la mirada no se me olvida, no se me olvidará nunca. La mirada fija mirándonos hacia adentro del coche, no. Y no hizo nada, ningún movimiento, nada. Ni levantó mano, ni nada. Totalmente quieto. Desde entonces, cada vez que pasan por ese punto exacto de la carretera, no pueden evitar que un escalofrío recorra sus cuerpos. Aquella noche estuvieron demasiado cerca de lo desconocido. Tanto que incluso temieron que aquella aparición se hubiera subido al coche. Tenía presentimiento o intuición o una cosa, no sé, un miedo, ¿no?, de que podía estar, quizá por haber escuchado otros casos así parecidos, ¿no?, que ha ocurrido a otras personas. Y además que escuchaba más de una vez que por esa parte se había visto esa imagen o esa persona o una cosa así parecida. La carretera A360 es solo una de las muchas arterias que llegan a Morón de la Frontera, un pueblo del sur de la provincia de Sevilla, en cuyas proximidades consta desde hace muchos años un sinfín de fenómenos extraños y misteriosos. La aparición de esa figura terrorífica junto a Pedro y María del Carmen no es la única acreditada por testigos en esa zona. Hace dos décadas, Cuatro personas que viajaban en el interior de un coche se tropezaron de repente con algo que los dejó paralizados. A altas horas de la noche, los cuatro vieron cómo un hombre salía de la cuneta a la carretera y les daba el alto. Al pararse el vehículo, del arcén empezaron a salir niños y niñas cogidos de las manos y ataviados con uniforme escolar. Cuando terminaron de cruzar, desaparecieron de repente, tal y como habían llegado. La zona se prestaba a que en el pasado pudiese haber existido en ese lugar una escuela rural. Estaban los maestros concejiles, alguien que iba en un burro o en una bicicleta o quizás en una motillo, dando clase y itinerando por distintos cortijos. El propio cronista fue testigo excepcional de otro de los misterios que salpican a Morón. En este caso, ocurrió en 1970 y la noticia llegó a todos los puntos de la geografía española. Una fría mañana de abril, varios enormes círculos habían aparecido en los sembrados de una finca muy próxima a la ciudad. Juan José García, entonces corresponsal de ABC, fue el primero en dar la noticia. Yo escribí una columna, la pasé al periódico, vi que lo publicó muy pronto, que no siempre era así, e inmediatamente pues se despertó un interés muy grande por este acontecimiento. No sé si porque la gente empezó a decir un platillo volante se ha posado aquí. Los círculos se iban haciendo cada vez más grandes. Las plantas y los sembrados iban muriendo. Y ante tantas preguntas sin respuesta, la censura decidió actuar. De allí salió un coronel y con muy buenas palabras dijo que aquello había que terminarlo. Multitud de casos de este tipo se han repetido en los últimos años hasta la actualidad. Hace 19 años, la historia se repetía con los patrones casi calcados. En esta ocasión, muy cerca de la base militar del Ejército del Aire. Y lo que se podía observar en ese círculo perfectamente delimitado es que las plantas estaban, prácticamente todas, muchas estaban chamuscadas y otras estaban como, habían como languidecido, estaban pues mustias, estaban tiradas sobre el suelo, muertas. El propietario de la finca recibió la llamada de aviso de los dibujos aparecidos en su sembrado y acudió al lugar de inmediato con una cámara fotográfica. Lo que fuera aquello que había provocado unos círculos tan perfectos sobre los girasoles, no había llegado a posarse en la tierra. Todavía hoy, sigue siendo un expediente sin resolver. El encargado de la finca, Ramón, que había muerto por desgracia, llegó yo como tormenta. Y entonces aquella mañana, pero pasó la tormenta y aquella mañana se levantó y abrió la ventana y vio aquello. Y entonces bajó. Lo vio y avisó a Pepe Valle, al que el muchacho que estaba allí encargado. Y fueron, lo vieron, y Valle vino y nos avisó. Y ya fue cuando bajamos. Pero también hay quienes han visto directamente unas luces cuya presencia y movimiento han resultado sencillamente inexplicables. Pero hubo ya un momento que yo vi, daba esa vuelta y daba muchos destellos de luz, ¿sabes? Como... Pero aquello se fue viniendo hacia abajo, hasta llegar a donde, al piso. Era una luz única y circular, y era una luz blanca. Y la verdad es que se veía cerca. Sonia y su novio se vieron obligados a parar el coche. Y entonces observaron que otras personas habían hecho lo mismo. Es que luego llegas a muchas conclusiones y tú quieres justificar lo que has visto. De alguna forma, no te puedes quedar en, pues no, algo tiene que ser. Entonces pensamos, puede ser un foco. Si hubiera sido un foco, conforme nos hubiéramos ido alejando, hubiéramos visto la luz más chica. Pero es que no era así. O sea, nos íbamos alejando y la luz seguía con su misma intensidad y el mismo tamaño. Lo cierto es que todo cuanto ocurre queda dentro de los límites de una figura geométrica casi perfecta, que se obtiene uniendo las localidades de Morón, Araal, Utrera y Montellano. Justo en el centro de esa figura geométrica se encuentra la base aérea hispano-estadounidense. Esto mismo podría ser una simple coincidencia. ¿O por qué no? Un misterio más.